todas mis canciones a capela. Me traje desvelado y tu recuerdo vuela. En mi mente siempre estás constantemente. Por no tenerte cerca me vuelvo un demente. No tienes idea de cómo se siente. Te extraño tanto y no quiero un suplente. Dime por qué tú tienes. Si te llamo siempre, quiero que respondas. Dime por qué quieres hacerme tanto mal. Si te llamo siempre, quiero que respondas. Dime por qué quieres hacerme tanto mal. Hacerme tanto mal. Si te llamo siempre, quiero que respondas. Dime por qué quieres hacerme tanto mal. Si te llamo siempre, quiero que respondas. Dime pourquoi toujours se fait autant de mal. Si te llamo siempre, quiero que respondas. Dime pourquoi toujours se fait. Comunicate WhatsApp 11 6400 7047. Buenas tardes amigos, buenas tardes amigas. Estábamos en la 102.9 en la Vox para hacer una nueva emisión de Frecuencia Show, ¿eh? Este programa que miércoles tras miércoles te acompaña y te entretiene toda la tarde. 3 horas a pura música, a pura info. Tenemos hoy deportes, tenemos espectáculos, tenemos política. Tenemos también llamados, ¿eh? Nos podés estar mandando tu mensajito al 11 6400 7047. También podés interactuar con nosotros en @radiovoxfm, tanto en Instagram como en Twitter. Y si nos querés escuchar desde cualquier lugar del planeta, lo haces en www.fmradiovox.com, www.fmradiovox.com, y nos escuchás desde Argentina hasta Australia, hasta la India, hasta Estados Unidos. Tenemos mucha gente de Centroamérica, mucha gente de Estados Unidos, de México. Así que acá les vamos a hacer compañía toda la tarde para la gente de Sudamérica y para la gente del viejo continente. Le vamos a hacer compañía en las noches europeas. Así que quédense con nosotros. Ahora vamos a arrancar con un poquito de música. 19 grados 3 en la provincia de Buenos Aires. Pleno sol. Ya pasó la lluvia de esta mañana y de la noche. Así que vamos a tener lindas temperaturas en lo que resta del mes. Y aparentemente no vamos a tener lluvias en la provincia de Buenos Aires. Así que linda tarde para tomar algo, un aperitivo, pero acá en Buenos Aires tomamos mate, ¿eh? A esta hora el clásico de todas las tardes es el mate, así que acompáñalo con un matecito, con algo para beber y quédate con nosotros. Ahora vamos con música de la mano del señor Damián Espadé, a quien le damos la bienvenida también, ¿eh? Y agradecemos la compañía. Nicolás en este momento no puede estar. Pero bueno, le vamos a estar haciendo el aguante acá y estamos a la espera de el periodista deportivo, que en breve cae con mucha info. Ahora, la música de David Bisbal. Desde la noche en la que me dejaste, nada que yo me logre acostumbrar. ¿Cómo se vive sin tener tus besos? ¿Cómo se vive sin verte bailar? Cada mañana a mí me falta el aire, solo al despertarme te empiezo a soñar. Esto se ha vuelto eterno sin tus besos. Ay, ay, ay, me acuesto sin tu boca y pienso, ay, ay, ay, un beso como los que tú me das no hay. Y ya no aguanto más si no estás, si no estás, si no estás. Te vivo deseando, ay, ay, ay, no sé cómo vivir con ese, ay, ay, ay. Bailar esta bachata como ya no hay. Me muero por hacerlo y no estás, tú no estás, tú no estás. ¿Qué es lo que pasa contigo? Que no me quieres como antes. Dime por qué mi castigo, si solo te di todo para ti. Y ya le dije a mis amigos que esto se acabó contigo. Que no digan más tu nombre, que por algo tú te escondes. ¿Qué has hecho, cariño? ¿Qué has hecho conmigo? Otra vez me está faltando el aire. ¿Qué has hecho, cariño? ¿Qué has hecho conmigo? Y sin ti siempre me falta el aire. Te vivo deseando, ay, ay, ay. Me acuesto sin tu boca y pienso, ay, ay, ay. Un beso como los que tú me das no hay. Y ya no aguanto más si no estás, si no estás, si no estás. Te vivo deseando, ay, ay, ay. No sé cómo vivir con ese, ay, ay, ay. Bailar esta bachata como ya no hay. Me muero por hacerlo y no estás, tú no estás, tú no estás. Bailar esta bachata como ya no hay. Bailar esta bachata como ya no hay. Me muero por hacerlo y no estás, tú no estás, tú no estás. ¿Qué has hecho, cariño? ¿Qué has hecho conmigo? No. ¿Qué has hecho, cariño? ¿Qué has hecho conmigo? Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Vox. Qué suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día. Y cuando viajo se me da por extrañarte. Tengo en mi cartera tu fotografía. No sé qué tienen tus ojos, tus labios.

Rafa para la Argentina y de la Argentina para el mundo. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11 4 381 4737 o por WhatsApp al 11 5603 3633. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Vox. From Jamaica to the world. 17.25 en la provincia de Buenos Aires, 19 grados 3 la temperatura, una tarde súper agradable para estar escuchando radio, para estar compartiendo algo en familia o siéndote tu única compañía, la radio, que es una gran compañía, y la 102.9 es una de las mejores compañías que puedes elegir para tu tarde. Bueno, mucha gente de vacaciones, ¿eh? Estábamos hablando fuera del aire que la que se fue de vacaciones es Karina Masoco. Hizo ahí un tour por Europa y mostró cómo se está relajando en el mar de Cerdeña, ¿eh? Y nada, la conductora se tomó unos días de descanso, subió unas fotos hermosísimas desde Europa. La que también se fue de viaje es Pampita, que la contrató una marca de perfumes y se fue a pasar unos días a México, está en Puerto Escondido, así que unos cuerpos esculturales nuestras modelos argentinas, que la verdad son las más bellas, sin desmerecer a todas las sudamericanas, que también son muy bellas, pero bueno, tenemos a Pampita, que es una de las mujeres más bellas de esta Argentina, así que es un exponente del modelaje argentino. Tenemos muchas cosas para hoy, tenemos mucho automovilismo, así que si quieren vamos a dar un pantallazo de lo que se viene. Es un anuncio muy importante que hizo Franco Colapinto, este chico argentino que milita en la Fórmula 3 europea, en la Fórmula 3 que es antesala de la Fórmula 1. Ayer hizo un anuncio que puede llegar a correr la última carrera que es antesala de la F1, estamos hablando de F2, Fórmula 2, en Abu Dhabi, así que hay sponsors argentinos que están aportando para que el chico siga su carrera y es una de las grandes promesas argentinas y el único con más posibilidades de llegar a la Fórmula 1 hoy en día. Así que se ilusiona con tener un 2025 en la Fórmula 1, 2024 militando en la Fórmula 2. Así que es muy importante para Argentina. También tenemos que el Junco Hollinger Racing, el equipo donde está Canapino, Agustín Canapino, y tuvo varias carreras el año pasado en IndyCar. Este equipo se va a fusionar o a tener un complemento por parte de McLaren, así que también es muy importante para el deporte argentino. ¿Por qué? Porque un team que está compuesto por uno de los grandes motoristas de Argentina, no sé qué me decía Damián, que viene, ya viene el periodista deportivo. Lo esperamos y vamos a charlar con él de esto también. Así que también es una noticia muy importante para el deporte argentino. El domingo juegan los Pumas. Así que en un ratito vamos a estar hablando con Mati de toda esta info deportiva. Mañana juega Boca, así que debe venir recargado Mati Moholy. Mientras lo esperamos y se acomodan, vamos a escuchar música. Seguí comunicándote con nosotros, 11-6400-7047, @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Y si nos querés escuchar desde cualquier lugar del planeta, lo haces desde www.fmradiobox.com. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't understand. Love me. to the phone. Harry, you're no good alone. Why are you sitting at home on the floor? What kind of pills are you on? Ringing the bell, and nobody's coming to help. Your daddy lives by himself. He just wants to know that you're well. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Vox. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Frecuencia Show, 20 años en el aire. I love you, white boy. Seguimos en Frecuencia Show 1738 y le damos la bienvenida a nuestro periodista deportivo Mati Moholy. Bienvenido, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Gastón? Un placer estar acá nuevamente en la radio. Mucha información deportiva, como todos los días. Te vi, te escuché, va, más que te vi hablando ahí de automovilismo. Sí. Estaba complicado el tema de Colapinto, ¿no? Es que me hablaba el operador. No sé qué me decía. No, me hacía gesto. Me hacía gesto y yo decía, ¿qué pasa? Y me hacía así, bueno, Sí, Colapinto aparentemente va a tener una carrera en el final de temporada en Abu Dhabi, así que... Bueno, esperemos que después de muchos años vuelva a haber un argentino en la Fórmula 1, sería interesante. Vamos a hablar en este caso de fútbol, se están jugando partidos de la Champions League, ya vamos a estar dando los resultados. El fin de semana se jugó la fecha tan esperada por todos, por todo el fútbol argentino, la fecha de los clásicos. Realmente se vivió una fecha apasionante en todas las canchas del fútbol. Algunos se fueron contentos, otros realmente no. Fue el caso, por ejemplo, de los hinchas de Boca, que se fueron muy calientes de la cancha después de perder con River 2-0. Caso de los hinchas de Racing, que lo putearon y bastante a su entrenador, a Gago, que luego terminó renunciando, ¿no? Creo que los hinchas estaban más calientes porque sabían que iba a renunciar justo con Independiente, y la mayoría de los hinchas de Racing querían o que renuncie una semana antes o una semana después, como que no querían que renuncie con Independiente, porque dicen, encima que nos cargan porque nos ganaron, nos dicen que nos quitaron el técnico. El final del partido, después del con el 2-0 consumado, ya faltaban 2 minutos para terminar el partido, toda la cancha cantaba andate Gago, la, ¿no? Sí. En un momento hubo. Y después, cuando el equipo sale, que sale por una de las puertas traseras del estadio, donde los espera el micro, había mucha calentura. Las vallas tiraron. Sí, todo. Tiraron las vallas, bueno. Muy parecido al clima que había en Independiente hasta hace 6 fechas. Un mes. Increíble. Realmente, cómo se da vuelta todo, cómo es el fútbol. Llegó Carlitos Tevez y no perdió todavía. Empató, bueno, perdió con Estudiantes por penales y quedó fuera de la Copa Argentina, pero salvo ese traspié, después fueron victorias y empates. Y aparte del equipo cambió, sí. Claro, cambió la cara, ahora juega otra cosa. Exactamente. Por el lado de Boca, a pesar de la calentura por algunas decisiones de Almirón, que no sé si ya se lo banca tanto al técnico, Blondel de 8, Ramírez de volante por izquierda, Valdés en una posición, bueno, no, Valdés jugó muy mal realmente el otro día, Benedetto que sigue sin arrancar, ¿por qué Hanson sí y el Chaquito Ceballos no? Bueno, hay varios interrogantes a la hora de analizar Almirón. Sin embargo, y además lleva 10 partidos perdidos en su ciclo, en un ciclo de 36 partidos lleva 10, es un número altísimo para Boca, mucho, sí. Para un club como Boca, ¿no? Tengan en cuenta que Bataglia en todo su ciclo perdió 11 partidos y dirigió 57. Bueno, ni el Negro Ibarra creo que tiene este promedio. El Negro Ibarra perdió 9, claro. En un par de partidos más también. Es realmente preocupante, pero bueno, claramente ni con Ibarra ni con Bataglia estaba la Copa Libertadores. Boca está en semifinal de Copa Libertadores. Está a 2 partidos de levantar la tan ansiada 7ª Copa Libertadores. Es por eso que Almirón se mantiene en su cargo. Y hay que decirlo que tanto con Palmeiras como con Racing en cancha de Boca mereció ganar los 2 partidos, ¿no? Ahora, recordemos que no le queda mucha mierda a Almirón. Yo creo que le queda este partido. Si pierde este partido. Lo mismo, o por lo menos se va en diciembre seguramente. Si no se va ahora, se va en diciembre. Para mí se va mañana. Es partido de vida o muerte. Bueno, en el caso que... O sea, en el caso que tenga un resultado negativo mañana, se va. Sí, es el partido más importante del ciclo, sin lugar a dudas. Y el ciclo de Riquelme también, ¿eh? No, yo creo que no. Para las selecciones lo veo bien parado. Boca llegó a semifinales, trajo jugadores de jerarquía. Como Romero, que fue muy criticado por traerlo, como Cavani. Romero le rindió. Y Cavani, si bien no está rindiendo tal vez como uno esperaba, que haga muchos goles, realmente es un monstruo dentro de la cancha. Sí. Uno que lo ve todos los fines de semana, los corre a todos, pelea a todas. A veces de lanzador, a veces, bueno, se pone el overall. Con 36 años. Tiene esa mezcla de jugador uruguayo y argentino, ¿no? Tiene una argentinización Cavani importante y hace que verlo jugar dentro de la cancha sea lindo. Gol de Julián Álvarez, golazo de Julián Álvarez. El Manchester City le gana 2-1. Me gusta esa camiseta, La negra es, ¿no? Sí. Si la blanca no está tan buena. Le gana 2-1 al Leipzig cuando van 83 minutos en Alemania. El partido se le estaba complicando al City. Julián, con un golazo casi de afuera del área o apenas entrando, la clavó en un ángulo. Ya el otro día había hecho un gol de tiro libre y ahora realmente un golazo, lo estamos viendo, si tiene la posibilidad, lo están dando en ESPN. Se está ganando el puesto. Desde afuera del área la clavó en un ángulo, golazo de Julián Álvarez. Sí, parece el gol de Caniggia. De Enzo Fernández. No, bueno, el de Enzo Fernández también, sí. Parecido, sí. Tiene un aire. No, una calidad. El de Enzo fue más al costado. Se parece a Insaurra el de... Bueno, y mañana los hinchas de Boca están esperando el partido del año. Juega Boca Palmeiras Boca en Brasil. Localidades agotadas para los hinchas de Palmeiras, localidades agotadas para los hinchas de Boca. Ya viajaron. Sí, ya viajaron los jugadores. Hoy viajaba Román, su talismán, tal vez. Mucho respeto ahí de parte en Brasil para Boca. El técnico Abel Ferreira tuvo una conferencia, un cruce con un periodista, donde el periodista lo elogió un poco de más, diciéndole que era el mejor técnico de Sudamérica, que tenía los mejores jugadores, que esto y que el otro, y al toque Abel Ferreira le dijo, ¿cuántas Libertadores tiene Boca? 6. Bueno, y Palmeiras, 3. Bueno, ¿cuántas veces ganó Boca en Brasil? Bueno, hay que respetarlo. Sí, estuvo muy bien el técnico. A Boca se lo respeta y mucho. No nos podemos confiar, no podemos estar pensar que ya está la serie decidida. Tratando de no cometer algunos errores que, por ejemplo, el Palmeiras cometió ya por el 2000 cuando Boca tuvo que jugar, que después del empate acá en la Bombonera pensaron que ya estaba y después terminó saliendo Boca campeón y después en el siguiente año dejándola fuera en semifinales, ¿no? Sí, tiene una historia bastante extensa Palmeiras y Boca. Exactamente. Así que, bueno, así están dadas las condiciones. Aparentemente, tanto Rojo como Figal van a ser titulares. Estaban medio en duda, estaban entre algodones los dos. Hoy se entrenaron con el grupo y aparentemente llegarían lo más bien. Hay varias cosas que quería marcar, notas de color. Boca quedó en el campeonato local con 7 puntos. En 7 partidos jugados, con 7 goles a favor, 7 goles en contra, 2 partidos ganados, 1 empatado y 4 perdidos. 2 más 1 más 4, 7. O sea, les da 7 y ustedes están buscando la séptima. Todos 7. Y además, el último gol de Boca en Brasil fue hace más de 1000 días y fue en territorio brasileño. En ese entonces, Carlos Tevez convirtió frente al Inter de Porto Alegre 7 días después de la muerte de Diego Armando Maradona. Todas noticias que nos llevan... 7. Sí, la última vez que Boca empató con Palmeiras en cancha de Boca fue campeón. La última vez que Boca perdió en octubre contra River 2-0. Ahí también hay un 7. La última vez que Boca perdió 2-0 contra River en octubre en un partido a las 14 horas, Boca fue campeón en 2007. Bueno, hay varias cosas que los hinchas dicen, elijo creer. Exactamente, mucha ilusión por esta Copa Libertadores. Y Insaurralde se dejó llevar por un... ¿Por un 7? No. ¿Vos decís que es hincha de Boca? Me parece que sí. Todo, ¿viste? Todo tiene que ver. Bueno, lo de Boca mañana será a todo o nada. Se define el ciclo Almirón, se definen muchas cosas en Boca Juniors. Desde acá le vamos a desear, obviamente, toda la suerte. No, y también lo que... También lo que deseamos es que se dé todo en paz en Brasil, porque ya ha habido muchas veces que por ahí la policía no se porta muy bien con los hinchas argentinos. Sí, igual hubo varias medidas de seguridad con respecto a eso. La Cancillería está tomando, o la Embajada más que bien, está tomando... ¿Está Scioli todavía allá? Creo que sí, ¿no? Está tomando cartas en el asunto para que no vuelva a ocurrir lo que pasó con Boca en Uruguay, claro. Con Nacional... Y después hubo otro equipo también que había salido y había tenido problemas, no sé si Argentinos Juniors en Brasil cuando jugó en Fluminense, claro. Y River con Internacional de Porto Alegre, también tuvo inconvenientes. Así que bueno, esperemos que se dé todo en paz. En paz, exactamente. Bueno, súper completa la agenda deportiva. Ahora vamos a escuchar un poquito más de música. Seguí comunicándote con nosotros. 11-64-00-7047 @ Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Un saludo para Jime, que nos está escuchando como siempre, y que quería ver tanto a Cavani en Boca. ¿Viste? Ella que mirá. quería, bueno. ¿Viste? Le conseguiste el... Sí. Estás todo, así fue nuestro amor, con sus altos y bajos, pero no nos perdimos en ningún. raro perder sal y limón en la herida, quedarse sangrando, planeando una vida, buscando una ruta, la fruta prohibida. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin verás. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70, o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11 4 381 4737, o por WhatsApp al 11 5603 3633. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Vox. Seguimos en Frecuencia Show, 17:53, con mucha info que tiene Matías. Vamos a continuar, así que antes que te tenemos que aprovechar antes que te vayas, ¿o no? Le mandamos saludos a Margarita, que nos está escuchando, a Cime también desde Uruguay, le mandamos un saludo enorme, una gran oyente, así que también le mandamos un saludo grande a toda la gente de Uruguay. Bueno, hoy hay partidos por Copa Libertadores, va a estar jugando Internacional con Fluminense. 21:30 es el partido, en cancha de Internacional esta vez. En la ida empataron 2-2 en un partidazo. El Inter estuvo 45 minutos más con un jugador, 45 minutos con un jugador más y no pudo ganar la Fluminense. Se define en Porto Alegre, veremos quién será el primer finalista de la Copa Libertadores. Además, hay Copa Sudamericana. Defensa y Justicia enfrenta a Liga Universitaria de Quito a las 19 horas. El partido en Ecuador terminó 3-0, pero ¿quién le quita la ilusión a Defensa, que tiene al goleador del campeonato, que quiere meterse en una nueva final? Ayer, puede dar el batacazo. No, no, por eso. Ayer se definió uno de los partidos. Uh-huh. Fortaleza. De la Sudamericana, exactamente. Fortaleza le ganó 2-0 a Corinthians y se metió, es el primer finalista de la Copa Sudamericana. Veremos si el segundo es Liga de Quito o Defensa y Justicia. Fortaleza que tiene 7 argentinos, ¿no? Romero y hay un montón. ¿Sí? De... Sí, 7. No sabía argentinos. Que 7, no sabía el dato de 7. Bueno. Y porque... Boivoda es el técnico. Claro. Vamos a la Liga de Campeones. El Atlético del Cholo Simeone le ganó 3-2 al Feyenoord. El Celtic perdió 2-1 con la Lazio. Dortmund y Milan empataron 0-0. El Newcastle le ganó 4-1 al PSG. Faltan 2 minutos para que termine, pero va ganando 4-1. El Leipzig perdió de local 3-1 contra el Manchester City. Y el Barcelona le ganó 1-0 al Porto. O le está ganando. Quedan tan solo 5 minutos. Veremos cómo termina Barcelona y Porto, pero el equipo de Xavi está ganando 1-0. Bueno, por el momento cerramos la columna deportiva. Dale. Me tengo que ir. Dale, bueno, le agradecemos mucho a Matías que vino y nada, siempre tan bien con su columna deportiva y tan completa, ¿no? Bueno, gracias. Así que, muchas gracias. Gracias, amigo. Gracias a todos los que están ahí detrás haciendo el aguante siempre. Nos reencontramos, por lo menos para la columna deportiva, el miércoles que viene. Muchas gracias. Vamos con un poquito de música, así que quédense que en un ratito seguimos con más noticias y más Frecuencia Show. We'll be right back. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Vox. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Frecuencia Show, 20 años en el aire. I love you, white boy. Seguimos en Frecuencia Show, quédate con nosotros hasta las 19 en vivo y de 19 a 20 Frecuencia Fans, ¿eh? Así que mandá tu audio al 11 6400 7047, arroba Rebebox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Muchos clubes de fans, de Luis Miguel, de Cristian Castro, de muchos artistas que suenan en La Vox y que Frecuencia Fans te complace tu pedido. Bueno, la que vuelve a la tele es Mirtha Legrand, ¿eh? Así que vuelve la diva con ya 55 años de hacer Almorzando con Mirtha Legrand. En este caso, ella va a estar los domingos y los sábados por la noche va a estar su nieta Juanita Viale. Por lo pronto, igual el sábado 7 de octubre regresa a la diva y lo va a hacer obviamente con la noche de Mirtha, porque ella es invertido. Ella va a estar a la noche y la nieta va a estar los domingos al mediodía. Así que bueno, celebramos que vuelve la diva de los almuerzos, de las cenas, el sábado 7 de octubre, 21:30, y sus flamantes invitados, ¿quién podrían llegar a ser? La pareja que se formó en su programa. Estamos hablando nada más y nada menos de Javier Milei, el leoncito o el gatito mimoso, como le dijo Miriam Breckman. Javier Milei, candidato a presidente, y Fátima Flores, esta talentosísima actriz argentina que tiene un talento enorme. Estuvo en el día de ayer, ¿por qué? Porque mientras Fátima Flores estaba actuando en la pista del Bailando, porque se caracterizó como Carmen Barbieri, llegó al estacionamiento Javier Milei en su auto a esperar a que salga la diva luego de su performance, ¿no? Terminaba ahí el acting y Javier Milei la pasaba a buscar. ¿Qué sucedió? Marcelo Tinelli se enteró y se fue con una cámara al estacionamiento. Ni lerdo ni perezoso Tinelli, que de cualquier situación saca una tajada, se acercó al estacionamiento. Cuando llegó al estacionamiento, Milei se sorprendió y obviamente no bajó del auto. Le bajó un cachito la ventanilla, un poquito, y lo único que se le veían eran los ojos al candidato a presidente. Pero bueno, la nota de color es que Milei no le dio bolilla, no le dio tanta bolilla a Marcelo Tinelli, que por lo general hace que la gente, que los invitados entren al piso o las parejas que acompañan participen del show. En este caso no se dio Javier Milei y se quedó arriba del auto. Bueno, así que ellos van a ser los flamantes invitados de la noche de Mirtha Legrand, ¿eh? Así que vuelve la diva con todo luego de estos meses donde no tuvo aire, donde hubo un litigio con quienes la representan. Ahora vamos a escuchar un poquito de música, quédate con nosotros. Estamos pasando una tarde maravillosa en la provincia de Buenos Aires y queremos compartirla con vos. 11-6400-7047, quédate en Frecuencia Show. Dia de alegria, quem gosta de ousadia, joga as mãos para o alto, pro alto. Dia de esquecer esse macho, Deus me livre de você, já te passei o recado. Eu quero mais é curtir a vida como nunca um dia. Farra, bebida e alegria, então chama as amigas. Sábado é dia de alegria, quem gosta de ousadia, joga as mãos para o alto, pro alto. Dia de esquecer esse macho, Deus me livre de você, já te passei o recado. Já não nos sentimos mal, a coisa caminhando rápido e se termina, se deixa atrás. Ai que caminha pra delante, não toca olvidar. Nunca nos quedamos atrás, hoje salimos com. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Me arrepentí y es verdad que te. Frecuencia Show. Conducción y producción, Nicolás Dinovile. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. ...18:16, la hora en la provincia de Buenos Aires. Un clima hermoso, en una tarde bien primaveral, con 18 grados 2... la verdad que muy lindo para estar escuchando y disfrutando la Vox, la 102.9. Bueno, te cuento que Guillermina Valdés, la ex de Marcelo Tinelli, se puso de novia o blanqueó el romance con Joaquín Furriel, así que ambos confirmaron la noticia. Ya la noticia la habían dado en Socio del Espectáculo. Y Guillermina confirmó esto. Así que dijo: es así, como dijo Joaco, estamos conociéndonos hace unos meses. Eso declaró la modelo, que es la ex de Marcelo Hugo Tinelli. La que le puso me gusta a la publicación fue Candelaria, Candelaria Tinelli. Así que aparentemente le gusta la relación que tiene la mamá de su hermano, ¿no? Lorenzo es hermano de Cande. Así que, bueno, la familia parece que está todo tranquilo. Recordemos que Guillermina y Marcelo Tinelli viven en el mismo edificio, con pisos de por medio, ¿no? Por eso dicen que la relación se da en la casa de Furriel, ¿no? En el ámbito donde vive Furriel. ¿Por qué? Porque, bueno, ella no quiere generar suspicacias ni ningún tipo de incomodidad al padre de su último hijo, de su hijo Lorenzo. Así que, aparentemente, las aguas están tranquilas en el clan Tinelli con respecto a que Guillermina Valdés está al lado de Joaquín Furriel. Bueno, tenemos algunas cositas más del espectáculo, pero te lo vamos a contar en un ratito más. Bueno, un caso terrible es el de público conocimiento, el de Martín Insaurralde y Sofía Clerici, que estuvieron en Marbella y estuvieron en un barco de lujo. La verdad que cuando se todos los días se van, mostrando nuevos detalles de esa relación y la verdad es increíble la cantidad de dinero que se gastó en ese viaje. Ahora ya se saben detalles de cómo viajaron, en qué aviones, en qué líneas, si en business o en turista. Obviamente viajaron en business y la verdad que es abismal el gasto que generó un funcionario público como es Martín Insaurralde y de la talla, ¿no? De un jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, acá queremos divertirte, queremos hacerte compañía y que disfrutes de la música de La Vox y de Frecuencia Show hasta las 19 en vivo, hasta las 20 Frecuencia Fans, así que seguí comunicándote 11 64 00 70 47, arroba Radio Vox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Toda la gente quiere la receta de Vicky and Sweet de las croquetitas. Pero bueno, creo que el miércoles que viene vamos a tener una recetita y la va a decir Vicky, se va a animar. Vamos con más música, hasta las 19 en vivo, hasta las 20 Frecuencia Fans. Hay quien quiere ropa cara y una casa frente al mar, pero a mí nada me falta si te veo al despertar. Ni una cena en el Velayo con champaña pa' brindar. Todo eso vale nada si a mi lado tú no estás. Quiero estar contigo nada más y bailar contigo nada más. Vamos a despertarnos juntos sin haber dormido. Cuestión de suerte, me puse valiente con dos tragos de agua caliente y dije vámonos de aquí. Tu mirada dijo sí. Yo pongo el escenario pa' que tú me bailes, olvida el vestuario. Hoy no viene público, esto es solitario. Pa' probarte con mi mano, con mis labios, todos los días del calendario. Quiero estar contigo nada más y bailar contigo nada más. Vamos a despertarnos juntos sin haber dormido. Baby. Cerca de ti estoy en desventaja. Ya me aprendí el cuento de memoria. Ya recorrí toda tu trayectoria. No cambiarás, el mal no tiene cura.

Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Vox. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-33. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Seguimos en Frecuencia Retro, quédate con nosotros hasta las 19 en vivo, hasta las 20 con Frecuencia Fans, así que ya tenés que mandar tu mensajito al 1164007047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter, mandá tu mensajito al WhatsApp y nos dejás tu pedido con el tema de tu artista favorito para la hora fanática, la hora del fan. Así que bueno, seguimos en este Frecuencia Retro con todo. En este caso, tenemos que hablar de Rod Stewart, que va a estar presentando esta noche en GEVA, en el Estadio GEVA, en Capital Federal, luego de 5 años. Hacía 5 años que no venía, así que luego de 5 años Rod Stewart va a estar presentándose en Capital Federal. Estuvo de paseo por las Cataratas del Iguazú en estos días, así que también estuvo dando un show en Brasil, pero desembarca en Argentina como siempre lo hace cada vez que él está de gira, pasa por Argentina porque tiene muchos fanáticos, así que esto va dedicado también para Graciela que nos está escuchando, para Fiore, para Marianela y para Margarita que también le gusta mucho Rod Stewart, así que este tema va para ellas. Seguimos en Frecuencia Retro, así que quédate con nosotros que nos queda un ratito más de programa. Maggie, I couldn't have tried anymore.